Y la verdad que estamos entrenando en mucha cantidad y en mucha calidad. Vamos acumulando muchas sesiones de trabajo. La primera semana fue más o menos de acondicionamiento, pero ya la segunda hemos metido entre 3 y 4 sesiones de triple turno, adaptándonos y trabajando en la idea que quiere Martín, tratándolo de plasmar en cada entrenamiento, en cada amistoso y en cada práctica. Y bueno, nada, muy, muy esperanzado de poder hacer un gran año con el club en esta nueva experiencia, en esta categoría. Sí, la verdad que son prácticas muy novedosas, no vistas en el fútbol argentino. Por ahí, yo hace muchos años que ya no integro planteles de primera división, pero lo que es el ascenso es totalmente innovador. Tenemos mucho análisis de video, trabajos nuevos en lo que es en el campo. Yo no sé cómo se trabajará ahora en primera división en la Liga del Fútbol, porque ya hace muchos años que no estoy ahí, ¿no? Pero lo que es el ascenso es totalmente innovador. Tenemos mucho análisis de video, trabajos nuevos en lo que es en el campo. Y bueno, como te decía, estamos tratando de adoptar la idea, que es nada que ver al formato que teníamos nosotros el año pasado. Pero bueno, como también vos me decías, si es bueno o es malo, yo la verdad que el día a día lo disfruto. Esperemos que nos dé resultado, ¿no? Porque eso es el objetivo de todo esto. Tratar de adoptar una idea, una identidad, tenerla como propia en el equipo y poder sacar resultados y conseguir cosas importantes como conseguimos el año pasado, ¿no? ¿Qué es en lo que más se trabaja? ¿Lo físico, lo táctico, lo técnico, una combinación de todo? Sí, la verdad que son prácticas muy largas, como te dije, son sesiones intensas también, alrededor de 3 horas por turno. Trabajamos, normalmente comenzamos en el gimnasio, después hacemos trabajo físico, después específicos, de marca, de 1 contra 1, de 2 contra 1, 3 contra 2, de definición. La verdad que estamos trabajando en todos los aspectos, pero bueno, Martín asumió hace menos de un mes y bueno, ya la semana que viene tenemos que jugar, así que, y competir, y bueno, a ver si podemos terminar de agarrarle la mano y empezar a sacar resultados, ¿no? Que esto es así. ¿Cuál es el saldo de los amistosos luego de lo que fue el duelo ante Berazategui y bueno, entre semana ante Ituzaingó? Arrancamos, también hicimos el primer amistoso, fue con los chicos de selectivo, que nos fue muy bien, adoptando también un poco la idea que fuimos trabajando la primera semana que tuvimos completa de trabajo. El segundo amistoso fue con Berazategui. Yo creo que llegamos con una carga física muy muy alta, porque fue la semana que más trabajamos, la cual tuvimos, no me acuerdo si 4 o 5 triple turnos, y bueno, llegamos cansados, pero bueno, intentamos la idea, algunas cosas salieron bien, otras no tanto, y el otro día con Ituzaingó la cosa salió un poco mejor, ya un poco más suelto nosotros, y esperemos que mañana sigan saliendo las cosas bien. Sabemos que como te decía antes, hace menos de un mes que estamos trabajando, que hay cosas que van a ir apareciendo a lo largo de los partidos, pero bueno, hay cosas que tenemos que ir plasmando, que son fundamentales y que nos tienen que ir permitiendo agarrar confianza y sacando buenos resultados, ¿no? ¿Y cómo es Martín en los partidos? ¿Es de dar correcciones? ¿Es de esperar al parate y sentarse a dialogar? ¿O lo hace al día siguiente en la práctica? No, durante estos 3 partidos, si él consideraba que tenía que dar una corrección, la ha hecho, para todos con igual. Y al otro día, bueno, ya está plasmado en video lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, y se hace un repaso intenso de eso para lo bueno seguir potenciándolo y lo malo tratar de no repetirlo. ¿Se trabaja mucho entonces con el análisis de los videos? Sí, te diría que casi todos los días tenemos un rato de esa sesión. Mirá vos, ¿cuánto sí, más o menos? ¿Media hora, 45 minutos? Sí, hoy tuvimos alrededor de 40-50 minutos, porque como jugamos con Ituzaingó el miércoles, y bueno, el jueves, ayer trabajamos en triple turno, y no se pudo porque decidieron hacer otra cosa, lo hicimos hoy a la mañana y tuvimos alrededor de 40 a 50 minutos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Lo toma a cada jugador y le muestra el video particularmente de las escenas de él, o se sienta en general, va avanzando la secuencia, la jugada básicamente, claro, lo que están viendo el fragmento, y ahí comienza a marcar los detalles? Claro, está Vicente, que es una parte también del cuerpo técnico que se dedica a filmar y a editar, y bueno, después bajo las peticiones de Martín, recorta el partido en las jugadas específicas, y bueno, si me tiene que corregir a mí, me corrige, al arquero, si tiene que felicitar a tal o cual también, y bueno, a partir de propias jugadas nuestras, vamos corrigiendo errores que por ahí son míos, o de un compañero que juega en mi posición, para no repetirlo o para hacer las cosas bien como hizo tal o cual jugador. Y hace un ratito me decías, estamos todavía en la conformación de nuestra identidad, conociéndonos, hubo muchos compañeros que llegaron nuevos. ¿Y qué me podrías decir, que cuál es la identidad que le quiere dar Martín Pérez, hermano, a Cañuelas? ¿A qué lo quiere hacer jugar? Y Martín le gusta jugar muy bien al fútbol, ¿no? Con la pelota por abajo, con una buena salida desde atrás, con mucha movilidad de los jugadores, con buena definición, con buena finalización, como lo dice él. Pregona el buen fútbol, el tener el balón, como él lo menciona en la intimidad, el disponer del balón, no tenerlo, que es algo muy cierto, ¿no? Que yo por ahí a mi edad no me daba cuenta, ¿no? Pero es, uno no tiene la capacidad de tener el balón propiamente dicho, no lo tiene pegado en el pie, tenés que disponerlo, lo tenés un par de segundos o menos, y la pasás, te movés, te mostrás, aparecen los espacios mediante la movilidad de los jugadores, y bueno, laburar ahí con pases firmes, tratar de ir ganando espacio, no de tenerla por ahí nosotros en el fondo sin sentido, ¿no? Sino con la idea de salir bien jugado para poder encontrar al mejor ubicado y con facilidad en tiempo y espacio, ¿no? Y para poder culminar bien la jugada. Mantener en constante movimiento la pelota y del mismo modo la movilización de los jugadores, ¿una combinación de ambas sería? Exacto. Con buena velocidad y buena precisión. Y eso permite, te digo realmente, que va saliendo. Si tenés la posibilidad de ir a los amistosos, vas a ver que, bueno, en principio no seremos un equipo de la Champions League, pero ya intentamos salir de abajo y lo hacemos bien. Ya ha ido saliendo a lo largo de los amistosos. Vos sabés que describía, en este caso, Augusto Bantomé, uno de los arqueros, el arquero básicamente que llegó en este mercado de pases, y decía que una de las cosas que se hacían es tomar, por ejemplo, propiamente él como arquero, la saga de centrales, dos delanteros que presionan, y repetir esa escena varias veces, no necesariamente tener que hacer un partido de 11 contra 11, sino ese pequeño trabajo que implica 4 o 5 jugadores, tanto defensores, delantero y arquero, para automatizar la salida por bajo. Y me pregunto, ¿esto lo hace solamente en esa situación o lo hace varias veces, en distintas circunstancias, como puede ser, por ejemplo, también definición? Sí, trabajamos por línea, trabajamos específico, creo que apuntás a preguntar si por ahí trabaja, por ejemplo, en la mañana de ayer, el Vasco, el ayudante de campo y el entrenador de arquero, trabajó con los delanteros y Martín trabajó con la línea defensiva. Y después a la tarde acoplamos lo que hicimos los defensores con lo que hicieron los delanteros. Mira. O sea, en principio trabajamos específico, y después volcado a lo que es un partido. Así que sí, se va trabajando por línea, y para que después pueda resultar todo en lo que es el partido. ¿Y vos dirías que se van viendo los resultados entonces? Sí, claramente, porque después vemos los videos y lo hacemos, y lo sentimos también, y bueno, se toman los riesgos también en la cancha, y particularmente uno piensa que por ahí del fondo no se puede salir jugando, y con trabajo y con confianza y con los movimientos y pases precisos, aparece en ese pase. Estamos hablando con Iván Fascione, emblemático jugador de Cañuelas, quien obtuvo el ascenso a la B Metropolitana, uno de los zagueros centrales que tiene actualmente el plantel de Martín Perelman. ¿Y cómo se pusieron a dialogar, se pusieron a hablar ahora que se conoció el fixture, la manera en la cual se distribuyeron los partidos, también teniendo la posibilidad de tener un parate a mitad del torneo? ¿Cómo se predisponen para ello, siendo que están a una semana? Bueno, mirá, ahora lo que tenemos en cabeza es mañana hacer un buen partido, un buen cierre de pretemporada. Después creo que la semana que viene vamos a andar bien en detalle de cómo vamos a preparar ese partido. Martín está probando, todavía no hay un equipo definido, pero bueno, estamos todos a disposición y a la expectativa de poder hacer un gran torneo, de que Cañuelas se asiente así en la categoría, que haga un buen papel y por qué no dar la sorpresa, ¿no? Iván, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición. No, a vos y a toda la audiencia y bueno.